Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. A interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Buenas tardes a todos, todas, todos. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, Todas las Voces. Nos encontramos en un nuevo programa ya en octubre, primeros días de octubre. Quiero darle la bienvenida a las y los docentes. Ay, me faltó. Le damos la bienvenida a un nuevo programa. Sí. Como siempre, muchas gracias por el espacio a Radio Nacional. Gracias a ustedes por escucharnos todos los jueves. Y arrancamos octubre ahora. Arrancamos sí. Octubre. Hoy, bueno, el Día de Internacional de la Docencia. El Día Internacional de la Docencia, de las y los docentes. Y el sí. Día del Camino también le di. Ah, bien, justo bueno. Hoy que viajé. Aprovechamos la oportunidad para saludar a todos y a todas las docentes. A todos y a todas, a aquellas que viajan. También, que tienen que trasladarse para poder para ir llegar al puesto de trabajo, sí. A los colegios. Tuvimos cositas la semana pasada. Sí, estuvimos recibiendo la visita, lo habíamos anunciado y sí. Habíamos compartido, bueno, la noticia la de que llegaba Hugo Yasky, el diputado nacional, a la provincia de La Pampa, a la CTA de las y los trabajadores de nuestra provincia. Así que ahí tenemos un extracto de todo lo que Hugo nos compartió. Bueno, lo tuvimos sí. La posibilidad de estar con él. El placer de escucharlo. Todo el día, de acompañarlo a distintas actividades que tenía programadas. Así que lo escuchamos. Lo escuchamos. Creo que estamos en un momento en el que la Argentina, por suerte, dirime en democracia, a través del voto, sin odio, sin rencores, una elección en este contexto de diálogo social. Tenemos muchas dificultades, pero se pueden resolver solamente con más y mejor distribución de la riqueza, no con ajustes ni poniéndole el pie en el pecho a los que trabajan. Yo creo que la CTA, la CGT, los movimientos sociales, tendremos que ser convocados por el gobierno a definir eso que plantea la OIT, que es un contrato social que permita que este país pueda cumplir con algunas metas del FMI, pero no someterse como si fuese una especie de, no sé, de paciente que está en terapia intensiva a lo que la cirugía del FMI propone. Hay que encontrar una armonía, un punto medio. No se puede destruir un país para pagar al FMI, pues tampoco le vamos a pagar. Si la Argentina se entra en recesión como quiere el FMI, si tenemos tasas de interés que no permiten que subsistan las pymes, si no hay consumo popular, la Argentina no le va a pagar a nadie, ni al FMI ni a nadie. Eso es una mentira. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio. ¿Qué papel tenemos que jugar los sindicatos? Aferrarnos al mandato que defendemos. No tenemos que sentir vergüenza de reclamar por una mejor distribución de la riqueza, por más presupuesto para la educación, por más presupuesto para la salud, y a la vez prestarnos a un diálogo social que tiene que existir. La Argentina es un país que hoy tiene creación de empleos, pero empleos de bajos salarios. Y nosotros necesitamos un país donde tenga la misma jornada laboral que tienen los países de Europa, básicamente por lo menos 8 horas menos por semana, que tenga salarios y trabajo registrado. Y eso se puede lograr. Ayer cuando discutíamos el tema de cómo blanquear la economía, porque cuando vos decís a la gente, bueno, el que vaya a comprar con su tarjeta va a tener la devolución a través del IVA, eso es blanquear la economía. Y si vos blanqueás la economía, vas a tener que un supermercado que tiene 4 cajas atendiendo y rindió por 4 cajas que trabajaron a full, no puede tener un trabajador registrado como cajero. Hay otros 3 que no están registrados. Es decir, el blanqueo de la economía para beneficiar a los que van a recibir la devolución del IVA también va a beneficiar a los trabajadores que van a dejar de estar en negro, porque el trabajador en negro oculta evasión en casi todos los casos. El discurso del odio necesita corporizarse en una cara, en una imagen, algo que uno pueda odiar. Por eso que el discurso de Bullrich apela a los peores instintos del ser humano. Baradel es un dirigente sindical. Me podrían haber elegido a mí, la podrían haber elegido a la compañera que represento a Telpa, cualquiera. Había que poner un rostro que pudiera ser odiado, despreciado. Eso es lo que intentan con Baradel, me parece gravísimo. E intentan separar, porque antes los gobernantes decían el gremio docente tal cosa, y si vos decís el gremio docente, para la gente que mira en televisión, eso no despierta odio, porque uno vincula al docente con la maestra de su hijo, que la quiere, que la conoce, que sabe que se rompe el alma. Entonces hay que ponerle un rostro. Y el que más daba para eso era Baradel, porque tuvo mucha exposición a raíz de que Vidal en la provincia de Buenos Aires tuvo un gobierno muy duro con los docentes. Hubo, es verdad, mucho conflicto, murieron 2 compañeros y compañeras en el estallido de una escuela. Entonces creo que es un ataque que demuestra de qué manera se degrada la democracia. Es decir, vale todo para conseguir un voto. Si no me votan porque creen en mí, vótenme porque odian a ese personaje que yo les muestro en el spot. Es la peor manera de hacer una campaña electoral, y eso explica que le esté yendo tan mal, por suerte, a Bullrich. Hoy hay un artículo en un diario de la capital donde dice que los propios integrantes de su fuerza le están cuestionando si con esa campaña en la que no propone nada y simplemente muestra enemigos se pueden ganar los votos. Hay muchos que hoy piensan dentro de su propia fuerza que esa es la razón por la que está perdiendo este terreno con vista a la segunda vuelta. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país. No es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. UTELPA. Construimos derechos en la escuela pública. Bueno, la semana pasada se llevaron a cabo los Juegos Deportivos Evita en la ciudad de La Plata. Una linda oportunidad, ¿no? Para muchos estudiantes, muchas escuelas, profes que han acompañado esta actividad. Que estuvieron participando. Fueron más de 76 disciplinas, participaron más de 2.500 personas y La Pampa llevó 900 entre deportistas, entrenadores y acompañantes. Una delegación bastante importante. Muy importante. Sí, bueno, todos años La Pampa participa y tiene muy buena presencia, sí. Sí, además destacado en algunas actividades vi que hemos tenido sí, ahí. Sí, en varias. Medalla. Bueno, ya tendremos por ahí una síntesis de esa. De los resultados. Sí. Recordarle, aprovechar la oportunidad a la audiencia, que muchas de estas actividades que han participado se dictan de forma gratuita. Eso por ahí pueden entrar en la página de los Juegos de Vita y verlo acá en Santa Rosa. ¿Son actividades que se hacen en los municipios? Se hacen en los municipios, se hacen en los clubes. Es fuera de la escuela, ¿no? Sí, extraescolares. Por ejemplo, tenemos en la escuela 205 de Toay, que se dictan algunos para personas con discapacidad. Claro, o sea, se utiliza el edificio escolar como espacio, pero no es la escuela la responsable. Claro, lo puede llegar a dictar la municipalidad, pero utilizan el lugar. Está bien. O quizás la dirección de discapacidad o la dirección de deporte. Sí, una política que promueve el deporte, el cuidado de la salud, la participación grupal o individual, según sea. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos y algunas profes y algunos estudiantes. Que bueno, son los audios que les hemos traído para compartirles. Tenemos un montón ahí. Sí, estuvimos con Juan Colombier, Juli Ruggiero, Inés Ruggiero, no me quiero olvidar de nadie, con Pablo, Laura Amrein. Bueno, los chicos ahí se van, sí, seguramente se van presentando, cada uno. Se van presentando, así que... Muchos profes, así que, bueno, les invitamos a... A que escuchen. A escucharles. UTELPA, siempre en defensa de las y los trabajadores de la educación. Hola, soy Juan Cruz Colombier, soy profesor de educación física ya hace 14 años. Y yo trabajo en lo que es, bueno, obviamente en lo que es todo el área escolar, educación, ya sea en educación inclusiva, en la Escuela de Apoyo a la Inclusión Frida Kahlo, y en colegios secundarios. Y referido a lo que es deportivo, ya hace más de 10 años que trabajo en lo que es el área de deporte y discapacidad, en distintos, digamos, deportes. Ya pasé por atletismo, natación, y bocha, básquet sobre silla, fútbol para ciegos y bueno, y demás. Vengo de participar de estos últimos juegos como entrenador en lo que es básquet sobre silla de ruedas, donde jugamos lo que es categoría sub-16, quedamos en la posición décima de lo que es el país. Así que bueno, muy contento por esa participación. Ya es la quinta vez que vamos en básquet sobre silla, la quinta consecutiva de pandemia por medio. Y bueno, personalmente ya hace más de 10 años que voy participando de los Juegos Nacionales de Vita, así que en distintos deportes, siempre orientado en lo que es discapacidad, ahí me encanta, me gusta mucho. Así que muy contento por esta participación, por el desenvolvimiento de los chicos, cómo fueron progresando. Es un equipo joven, porque el año que viene va a repetir seguramente, porque eran más, digamos que daban un poquito de ventaja con respecto a la edad, así que eso está bueno, porque van a llegar con más... con más experiencia ya para la próxima el próximo año, el 2024. Con respecto a otras actividades que participo, que realizo, respecto al deporte, es fútbol para personas ciegas, donde trabajo en el Club La Barranca, y ahí participamos de lo que es la Liga Nacional. Ya hace más de 4 años participamos en la Liga Nacional y vamos compitiendo con equipos de todo el país. Eso está bárbaro porque nos medimos a nivel competitivo con otros equipos de todo el país, ya sea de Capital, de Provincia de Buenos Aires, de Córdoba. Hemos ido viajando a Salta, Corrientes, y bueno, obviamente eso genera ir aprendiendo y progresando mucho en lo que es el deporte. Y otro lugar donde me desenvuelvo laboralmente es la Asociación Deportiva Pampeana, donde ahí desarrollamos lo que es básquet sobre silla de ruedas y bochas. Así que eso nos ayuda también a ir creciendo lo que es básquet sobre silla. También participamos en la Liga Nacional, que a nivel competitivo es lo máximo. Participamos en la tercera categoría, eso está buenísimo porque también nos permite viajar y competir con equipos de todo el país. Ya viajamos a Río Negro, a Mendoza. Viajamos a Santiago del Estero, hemos competido con un equipo de Misiones, Provincia de Buenos Aires y Capital también, así que bueno, eso nos da esto de ir creciendo a medida, la competencia es lo que te va permitiendo ir creciendo, tanto a nosotros como entrenadores, como a los chicos, a los jugadores. Y bueno, y bochas lo desarrollamos también en la asociación, donde pues, los entrenamientos los realizamos martes y jueves, en el Colegio Ciudad Santa Rosa, y también lo que es bochas también lo realizamos acá en el Colegio Frida Kahlo. Así los chicos tienen otro más estímulos de entrenamiento y bueno, permite esto, que puedan participar y competir en lo que es bocha. Eso lo realizo con mis compañeras Ailén Guillén y Ana Carolina Cornejo. Así que eso nos permite tener un equipo de trabajo y ir planificando a las próximas instancias y competencias. Y lo que es básquet sobre silla también lo hago con Romina Iglesias, la profesora. Así que nada, eso es más o menos un resumen de lo que fue este viaje. En lo que es bochas tuvimos muy buenos resultados. La primera vez que van 5 bocheros y bueno, de Santa Rosa fueron 4, que nunca habían ido tantos. Y bueno, como resultados más notorios fue Santiago González, que llegó a las semifinales, salió medalla de plata a las finales y sacó medalla de plata. Así que eso. Está muy bueno, sobre todo poder participar de varios deportes por la densidad poblacional que tenemos y competir con provincias tan grandes como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Capital. Está bueno medirse y bueno, y eso es lo que te permite ir creciendo, tanto como persona como entrenador y obviamente los chicos, los deportistas. Así que bueno, nada, eso fue un resumen más o menos de cómo fue este viaje y bueno, mi experiencia personal dentro de los Juegos Nacionales de Vita, que una de las preguntas que me hacía era a ver cómo de lo personal me parecen los juegos más que más motivan y que más uno le dan ganas durante el año para planificar y para poder proyectar, para poder ir, tanto los chicos como las chicas que puedan participar siempre lo están esperando, todas las instancias previas, y después, bueno, estos juegos son lo más que nos puede pasar, son extraordinarios, poder compartir, poder participar todos juntos, la verdad que es increíble, son unos juegos increíbles. Así que, bueno, espero que nada, que sirva más o menos, es un resumen de lo que fue este último viaje, y bueno, desde lo personal también como profe. Un abrazo y, bueno, gracias a la audiencia. Saludos. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país. No es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. UTELPA. Construimos derechos en la escuela pública. Hola, mi nombre es Julia Ruggiero. Soy referente en la Escuela de Apoyo a la Inclusión de Sordos e Hipoacúsicos número 1 de Santa Rosa, y también en el Servicio de Aprendizaje Integral, SAI. Hace más o menos 6 años, y también soy profe en contexto de encierro en el Centro Provincial de Formación Profesional número 16, hace 8 años más o menos. Fui a los Juegos Evita el año pasado, y este como profesor acompañante. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, conocer a los chicos y compartir con ellos, involucrarme. El año pasado a mí me pareció que tenían que tener una experiencia gratis. Entonces preguntamos en SACOA, por insistencia mía, con una de las delegadas del grupo de atletismo con el que fuimos, atletismo adaptado, preguntamos en SACOA si nos dejaban jugar gratis, y nos dijeron que ellos lo que hacían era prestarnos 15 tarjetas y nos daban una hora para que juguemos gratis. Así que el año pasado gestionamos eso mediante carta, y este año ya fuimos más preparados y ya llevamos la carta desde acá, toda lista, firmada, para que pudiéramos aprovecharlo. A los jóvenes que nos animan a participar, les diría que se animen, que es una experiencia única y enriquecedora desde cualquier punto de vista. Conocen y se hacen amigos de chicos y chicas de la Pampa, de diferentes lugares, tanto de la Pampa como de Argentina. Vuelven con más confianza, mucho más seguros de sí, con momentos y vivencias y experiencias vividas muy lindas. Que sí, que se animen. Diario Docente. Mi nombre es Pablo Hernán Ponce Alarcón y voy al Colegio Ciudad de Santa Rosa. Es mi primera participación en los Juegos de Evita. Yo participé en Bochas. Estos juegos me ayudaron a conocer personas muy buenas y de otras provincias. Incluso me ayudó a salir de mi rutina diaria y a reflexionar un poco sobre mi vida. Comencé a practicarlo este año y nada, conocí el deporte cuando me metí al Colegio Apoyo en la Inclusión Frida Kahlo. Pertenezco al grupo de No Hay Nadie Que No Pueda, conformado por egresados y estudiantes, que consiste en militar los derechos de las personas con discapacidad y hacer un mundo más accesible para todos. También quiero resaltar el trabajo hecho con el equipo en varios de nuestros proyectos. Diario Docente. Todas las voces. Hola, mi nombre es Inés Ruggiero. Yo trabajo en la Escuela de Apoyo a la Inclusión Lini Malvicino. Ahí estoy en los espacios transversales de los chicos. Trabajo hace 5 años más o menos. Mi rol en los últimos Juegos de Vita fue como profe acompañante. Lo que les puedo contar sobre mi experiencia es que estuve en los Juegos anteriores del año 2022, también acompañando, y acompañé en atletismo adaptado. Ahí corrían, hacían salto en largo, tiraban la bala. Y bueno, lo que le diría a los chicos es que el deporte te suma un montón a socializar, a ver otras realidades, a ver que hay un montón de chicos decían, ay, hay chicos igual que yo. Entonces está re bueno, aparte conocen muchos chicos de muchas provincias, intercambian camperas y demás, y es re lindo evento para que compartan y socialicen fuera de lo que es la escuela o el ámbito educativo. No realicé ninguna actividad relacionada al deporte. A veces camino, salgo a correr o juego al fútbol. O en su momento jugaba al cesto, pero en este momento no hago mucho. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. Mi nombre es María Laura Amrain. A nivel personal y profesional, la participación de estos años en los Juegos Evita y en cualquiera de los Juegos de PADE, Juegos Deportivos de la Integración y cualquier encuentro que se haga deportivo, es muy positivo. Siempre participar y estar en contacto con los chicos, con los deportistas, siempre es muy positivo. En atletismo estoy hace 3 años y después con personas con discapacidad hace 15 años que trabajo. Bueno, como dije anteriormente, el rol en los Juegos Evita fue todo el tema de logística y acreditación del deporte atletismo para personas con discapacidad. Bueno, además de atletismo y del acompañamiento diario con los chicos y a los profes, trabajo hace 15 años en el Club La Barranca con fútbol para personas ciegas. Antes hacíamos actividades recreativas con los adultos mayores y ahora nos dedicamos más que nada a hacer fútbol femenino y, bueno, y la rama masculina que está hace tiempo. Queremos invitar con el entrenador Federico a que cualquiera de los chicos y chicas pueden participar de los entrenamientos los días lunes y miércoles de 6 a 7 de la tarde en la pista de la Laguna Don Tomás. A nivel personal y profesional, la participación de estos años en los Juegos Evita y en cualquiera de los Juegos de PADE, Juegos Deportivos de la Integración y cualquier encuentro que se haga deportivo es muy positivo. Siempre participar y estar en contacto con los chicos, con los deportistas, siempre es muy positivo. UTELPA, siempre en defensa de las y los trabajadores de la educación. Buenas tardes, estamos con Constanza Rojas, del Colegio Polivalente de Arte, que este año ha participado de los Juegos de Vita. Connie, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Me querés contar en qué participaste? Yo participé en los Juegos de Vita por judo. Bien. ¿Es la primera vez que participás? No, es la segunda, el año pasado también fui. ¿Y cómo te fue esta vez? Esta vez quedé en el puesto 10 y el año pasado había quedado como en el 17. Ah, re bien, un avance. Sí. Bien, ¿y hace cuánto que practicas judo? Yo fui 4 años campeona provincial de judo, dejé por la pandemia, hice fútbol y después volví este año. Otra vez. Bien. Y Connie, ¿de tu familia también practicaba judo tu hermana, verdad? Mis hermanas, sí. ¿Tus dos hermanas? Tres. ¿Ellas siguen practicando con vos? Una sola nomás. Bien. ¿Y qué días practicas? Yo los... ¿Entrenás? Los lunes, martes, jueves y viernes. Ah, todos los días casi. Sí. Sí, es una constancia que tenés que estar todos los días entrenando. Sí, mamá. Los lunes, casi todos los lunes no voy, pero... Pero te lleva tiempo. Sí. Connie, ¿y en qué ha cambiado tu vida? O sea, ¿ha cambiado algo tu vida al practicar judo? ¿En qué te ayuda? Me sirve para defenderme. Bien. Y para la disciplina. Genial. ¿Algo que quieras decirle a los chicos, a las chicas que no practican ningún deporte, para que practiquen algún deporte, o a los chicos y las chicas que se quieren acercar a hacer judo? Que vayan, que es una buena disciplina para practicar, y para los que no hacen, que lo hagan, que les hace bien hacer deporte. Y les va a gustar. Sí. Bien. Bueno, Connie, un millón de gracias por la entrevista. ¿Querés mandar algún saludito? A mi familia, que siempre estuvo ahí para apoyarme, y a mis amigos. Bien, ¿y al profe? Y al profe. Ah, claro. Al profe. A los profes. Sí. Bien, si se quieren acercar los chicos a las chicas, ¿dónde tienen que ir? No me sé la calle. Es cerca de Pampa Goma, en el Deportivo Independiente. Sí. Ah, listo, entonces. Lo pasamos. Bueno, muchas gracias, gracias, Connie. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país. No es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. UTELPA. Construimos derechos en la escuela pública. Mi nombre es Surén del Sol, profe de educación física, profe de esgrima. Trabajo lo que es la actividad física y deportiva en diferentes áreas: discapacidad, adulto mayor, niños. Bueno, en este caso, con respecto a los Juegos Evita, fui como coordinador del deporte de la esgrima y profesor del mismo. La verdad que es una experiencia muy linda para los chicos, para uno como profe también, porque se toman muchos desafíos. En el caso de nuestro deporte, los chicos son 2011, 2012, este año, de 11 y 12 años, son muy pequeños, y donde por ahí sus frustraciones son las más comunes cuando pierden. Y bueno, por ahí fue uno de los desafíos de este año más grande que tuvimos. Y lo bueno de estos juegos es que los chicos pueden ir a disfrutar, ¿sí? Que es la idea, inculcar el compañerismo, hacer nuevos amigos, que se gana y se pierde. Y en lo que es la parte personal, lo miro desde ese lugar, el desafío de crecer y poder verlos a ellos, enseñarles, ¿sí? Yo creo que es fundamental. Y en lo profesional, cada vez más retos, porque conocer nuevos compañeros, nuevas formas de trabajo, también te vas capacitando, vas teniendo más experiencia, y bueno, y les va dando la seguridad a los chicos para el momento de enfrentarse a un contrario, y cuando también perdemos o se pierde, cómo poder salir y seguir adelante, ¿no? Y eso fue lo que más, el mayor desafío de este año para mí. ¿Y qué le diría a los chicos? La verdad es que a los chicos les diría que tienen que intentarlo, que tienen que ir. Nosotros los profesores estamos para seguir ayudándolos, no solo en deporte, sino en su vida cotidiana, e inculcar valores, que en eso mi deporte o yo en mi área deportiva, que es en el Club Fortín, en la calle Centeno 252, ahí estamos haciendo la actividad de esgrima, y eso es lo que trabajo, ¿sí? Un compañerismo, más allá de los beneficios que trae la esgrima, y el respeto. Así que y estos juegos dan mucho que desear con estas cosas, son muy importantes, porque eso está muy vigente. Así que ese sería mi granito para aportar. Muchas gracias. Diario Docente. Todas las voces. Bien, buenos días, buenas tardes. Estamos en el Colegio Polivalente de Arte con dos estudiantes que han participado de los Juegos Evita. Sus nombres: Rodríguez Ordóñez Barba. Bastián Torres. Bien, Barbie, contame, arrancamos con vos. ¿En qué disciplina participaste? En Taekwondo, WT. Bien, ¿y hace cuánto tiempo practicas taekwondo? Y 7 años, Siete a 7 años. añitos. ¿Y desde estos son los primeros juegos en los que participás? No, no, el año pasado también fui, esta es la segunda vez. Bien, ¿y cómo te fue en esta competencia? Y me fue bien, bien, bastante bien. ¿Qué puedes contar de la competencia? ¿Son cuántos días? Una semana. Ah, genial. ¿Viajaron todos juntos? ¿Fueron varios colectivos? Fuimos varios colectivos, pero en cada colectivo habían diferentes deportes. A mí me tocó con judo, tenis de mesa, gimnasia y bueno, taekwondo. Un montón. Entonces haces muchos amigos, amigas, ¿verdad? Sí, bastantes. Fue lindo. Barbie, ¿y qué días entrenás? Entreno martes, jueves y de por ahí sábados. Ah, bien. ¿Y qué le dirías a los chicos, a las chicas que no practican ningún deporte, si quieren participar, practicar, para que comiencen y se animen? Y yo recomendaría taekwondo, pero hay muchos deportes muy lindos también que a mí me gustan bastante, que se los recomendaría y que si a ellos les gustan, podrían empezar algunos porque es muy lindo, socializás mucho con mucha gente de otros lados. Siempre que entrenás te olvidás de tantas cosas. Es muy lindo, la verdad. Sí, obtenés también una disciplina, Sí, es muy buena disciplina. la salud, el cuidado de la salud y todo. Sí. Genial, Barbie. Y el turno de Bastian, que está un poco vergonzoso hoy. Bastian, contame, ¿en qué disciplina participaste? Hice lanzamiento de bala y también corrí. Ah, las dos. Bastian, ¿y hace cuánto tiempo entrenás? Hace 2 años. 2 añitos. ¿Y este año es el primero que participás en los Juegos Evita? No, es el segundo año. Bien, ¿y cómo te fue en esta competencia? Segundo. Muy bien. Y el año pasado también segundo, ¿verdad? Segundo, sí. Bien. Ay, Barbie, ¿vos cómo te fue? No te preguntamos. A mí en quinto lugar que este Ah, año. ¿y el año pasado? No, el año pasado no pude competir por problema del peso, Ah, que bien. me faltaron 200 gramos Oh. y no me dejaban competir para cuidarme. Porque Está bien. justo vomitó. Claro, y No. perdí 200 gramos. Ah, y encima eso cuando es el pesaje, no, no. Sí. No te sirve, sino en ese sentido son restrictos, ¿no? La verdad Bien. que sí. Bastián, pero bueno, por lo menos fuiste y viajaste. Sí. Compartiste el resto. Bastián, ¿y vos en carrera cómo saliste? Quedé cuarto. Bueno, bien también. Sí. Y contanos, ¿qué fue lo que más te gustó de del viajecito, de las competencias? También conseguí amigos nuevos de otras provincias. Bueno, que salíamos a la playa, nos metimos. No hicieron muchos días lindos, pero nos metíamos igual. Pudieron disfrutar. Sí. Bastián, ¿y qué días entrenás vos? Yo entreno lunes y miércoles. Bien, ¿eso entrenás bala o también carrera? No, bala nomás. Bala, ¿carrera no entrenás? No. Bien. Y bueno, algo que quieras decirle a los chicos, a las chicas que no se animan todavía en una incursión en el mundo del deporte. Más o menos lo mismo que Barbie. Sí, Que se así. animen. Ese nivel. Bien. ¿Algo más que quieran agregar? Y me quieran contar. No, nada más. Bueno, un saludito para la audiencia. ¿A quién le quieren mandar saludos? A mí, a toda mi familia. ¿Y vos, Barbie? Lo mismo a toda mi familia. Muy bien, muchísimas gracias, chiquis. Gracias. Chao. Adiós. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país. No es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. UTELPA. Construimos derechos en la escuela pública. Mi nombre es Iván David Gómez Pérez, voy al colegio Juana Paula Manso. No, no es mi primera participación en los Evita, es la última. Participé en atletismo adaptado, comencé a practicarlo cuando tenía 14 años, en el 2017, terminé con el último Evita con 18 años. No, nada, algo que decir a los chicos, que se animen, que es un deporte lindo, que van a conocer lugares a pesar de los viajes. La intuición de los profesores con los chicos es muy buena, que lo intenten, que es bueno, es viajar, es lindo porque conoces lugares, conoces cosas que no conocías, conoces otro tipo de cosas y nada. Además del atletismo adaptado, estudio nomás, no hago otro deporte. pero es lo que más me encanta a mí, el atletismo. Este fue mi último evita como deportista, que terminé con 18 años y nada, fue una experiencia única, conociendo lugares y nada, más que nada, que a los chicos que no se animen, que lo intenten, van a ver que les va a gustar el deporte, que es lo lindo de la vida. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, tenemos ahí la fiesta del Colegio Polivalente, que ya la habíamos anunciado, habíamos Sí. tenido la palabra de uno de los profes. ¿Cómo le fue, Cami? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué pudiste recabar de ese evento? Bien, la fiesta, como ya habíamos contado, bueno, fueron los 49 años del colegio. La verdad que súper movido. Muy linda experiencia, hubieron talleres, hubieron intervenciones, presentaciones. Pero bueno, como le habíamos prometido, les traemos la palabra de los chicos y las chicas de sexto año de comunicación visual. Ahí pudimos charlar con algunos y algunas, que les van a poder contar mejor cómo fue la experiencia. Qué quedó del festival, ¿no? Y algo que se afianza, Sí, porque ya está. instalado como Sí, institucional, lo ¿no? hacen en uno de los espacios de los talleres de comunicación visual, que fue el profe Gastón la semana pasada que nos estuvo contando. Y bueno, la verdad que la importancia de hacer partícipe a los chicos y a las chicas de algo tan lindo como ¿Y el cómo se festejo del cumple. fortalecen los vínculos, ¿no? Dentro de la Sí. escuela, propios para la institución y también con la familia, seguramente. Así Sí, el que ser parte. sí, está buenísimo. Bueno, los escuchamos. Bueno, buenas tardes. Estamos en el Colegio Polivalente de Arte con estudiantes de sexto año de comunicación visual. Yo soy Catalina Muy bien. Valenzuela, Guillermina Pingiles. Y yo soy Juliano Rodríguez. Bien, hemos venido, como les habíamos comentado, para que nos cuenten un poquito cómo llevaron a cabo la organización de la fiesta que tuvo lugar la semana pasada, el CP Arte Fest, el cumpleaños número 49 del Polivalente. ¿Nos quieren contar cómo se organizaron? Sí, le contamos un poco sobre cómo empezamos. O sea, nosotros tenemos una materia que tenemos ya con el profesor Gastón, que anteriormente parece que ha sido entrevistado. Sí. Es parte de la materia. Nosotros los de sexto, de todos los años, a partir desde el año pasado, tenemos que organizar el cumpleaños de la escuela. Así que tuvimos que ponernos manos a la obra. Ah, empezamos viendo qué era lo esencial, por decirlo de una forma, ¿no? Ah. Empezó mucho con el diseño gráfico igual. Es que la materia es sobre el diseño gráfico y el diseño de imagen y Sí. proyecto, más que todo visual, porque somos comunicación visual. Bien. Claro, comenzamos decidiendo primero la trayectoria que queríamos darle al cumpleaños de la escuela. Tipo, ¿de qué se iba a tratar? ¿Cómo sería esto? Temática. ¿Cuál sería la temática? Porque es lo esencial para ya empezar a ver qué cosas vamos a colocar, tipo. También se hizo el logo de la fiesta. Ah, y también Claro. del colegio. Sí. Claro. Que no teníamos logo. Primero hicimos el logo del colegio, que fue así, fue como una elección en grupo. Cada uno hacía Sí. varios logos, los presentaban y el grupo ya elegía el correcto y obviamente con la escuela entera. Sí, participó toda la comunidad educativa, se votó en los grupos de De profes profesores, y claro. también con los estudiantes. Y Claro, se ganó. tuvo Se cuenta pasó por la aula. voz estudiantil. Ah. Sí, que es lo principal. Y ganó acá el diseño de Juli. El mío. Después, para el logo del cumpleaños de la escuela, se hace todos los años, en cambio, el de Sí. la escuela se queda para Sí, siempre. este ya queda. Claro, pero lo ganó Valentín. Sí. Sí, fue el más votado. Claro, Bien. que Ese era. votamos en el curso nomás, me parece igual. Sí, Sí. sí. No, se mandó votación también. A los ¿También todo el profesores, colegio? no todo el No, los colegio. chicos. No, los chicos no votaron ese. Sí, votaron. Sí votaron. Ah. Votaron el Juli redondito. sabe. Juli Sí, sabe. si Juli dice que votaron, es que votaron. Votaron, bueno. Un día fueron todos, pasaron por todas las aulas y Ah, sí. votaron el logo Bueno, pero de la ganó el logo fiesta. de Valentín. Claro. El Valentín Que se lo pueden sentía ver muy en las orgulloso. redes. Así que Sí. ese fue el que quedó. Sí. Y después, bueno, estaban organizados en comisiones. ¿Cómo se organizaban para...? Bueno, nosotros, Medio. el profesor puso como un listado de las cosas importantes que era hacer también mucho de diseño y los que querían ayudar se inscribían Sí. y ya después cada uno tenía cierto tipo de trabajo. Claro, Sí. fue más. Arrancó medio abstracto y cada uno se fue acomodando donde entró, con las tareas que le dieron para hacer, Se quedaban con algo, si se sentó al se lado de ayudaban uno entre y le empezó a todos. ayudar, Sí. claro. Se quedaban sin cosas sin hacer y tenían que ir a otro grupo a ayudar. Bien, sí, fue más un trabajo colaborativo y grupal. Claro, Claro. porque somos 14 y, qué sé yo, estas cosas se suelen hacer, según nos dice el profe, en personas, 3, 4 personas, entonces éramos muchos. Había Bien. Pero lograron organizarse bien. Sí, al principio los diseños no tenían mucho que ver entre todos, como que algunos empezaron con una temática y otros con otra, así que nos tuvimos que ir acoplando para ver que todo coincidiera entre sí, porque no podía ser muy diferente, porque si no se iba a notar si se va la estética. Diferencia. Ir corrigiéndonos. Claro. Chiquis, y el día de la fiesta, primero se dictaban talleres de ESI. Claro. Que acá tenemos a dos personas que lo dictaron, ¿no? Profesoras. Ah. Bueno, mi compañera. Vos estabas también. Venus Escudero no está presente, pero ella también fue parte del taller. Yo y la Guille, que estuvieron ayudando todo el tiempo, organizamos bastante. Primero tuvimos que hacer un documento súper largo con toda la información en crudo y después tuvimos que hacerla un poco más light para que los chicos la procesaran fácilmente. Y ahí las ayudó también Araceli, la asesora. Claro, nos dio un poco de apoyo y asesoramiento para que todo fluyera mejor. ¿El taller que ustedes dictaron cuál era? Higiene sexual. Bien. Y después había más talleres, habían 6 talleres de ESI. 5. Sí. 5, perdón. 5 talleres de ESI y 10 expresivos. 10 talleres expresivos. Bien. Y después, bueno, hubo shows, presentaciones. Esa siempre es la mejor parte. La mejor parte siempre son las presentaciones y los shows porque hay para ver y grabar y también ahí está la comida a la vez. Es verdad que hubo choripanes. Chiquis, ¿y algo más que quieran contarnos? Sí, creo que la pasamos bastante bien en el cumpleaños del colegio, no fue tan agitado, muchos pudieron relajarse un poco, al final, el momento de los talleres capaz que no, porque había que estar dando vuelta, viendo que todo... Claro, supervisando todo y que todo fluyera. Lugar, claro, y viene a la mañana, sí, era la decoración. Todos los talleres de ESI, porque recién estábamos arrancando, nos estábamos despertando todos, después ya los talleres... Expresivos fluyó más rápido. Mucho más... No. Sí, y de hecho hubieron estudiantes egresados, dos estudiantes de son los dos de comunicación visual. Uno dictó el taller de baile y otro el taller de... Uno de los talleres de baile. Sí, y el otro de... también era baile. No, el de pintura caballete, que al final no era pintura caballete. Claro. Action Paint. Action Paint, también era egresado acá del colegio, de sexto visuales. Sí, siempre son, el año pasado también me acuerdo que vienen algunos chicos que ya terminaron hace... Y les va a tocar a ustedes el año que viene volver. Y bueno, capaz. No sé. Yo y la Guilla vamos a estudiar después esto. Así que, creo. ¿Crear? ¿Qué cosa vamos a estudiar? Esto acá en la escuela. Después. El crear. El crear. Sí, puede ser. Chiquis, puede ¿algo ser que le quieran decir a quienes les toca organizar el año que viene? Sí, avívense. Avívense, no te algo que les pueda servir a la organización. No, la van a tener complicada. Aprovechen. Encima son los 50 años. Pero son 50 menos años. Chicos también y igual. Son menos chicos, entonces capaz lo van a tener que hacer con... Además lo van a tener que hacer antes de tiempo. Sí, igual creo que para los 50 años se hacen comisiones también porque participa toda la comunidad educativa. Claro. Porque es un evento importantísimo. Entonces, si se ponen todos de acuerdo desde el principio, porque acabo... Ahí. Se podrían dedicar a lo que se tiene que dedicar la materia, que es al diseño e imagen de... Nada, todos los gráficos que tiene que tener. Y si hay otra organización que lo hagan los más grandes, ya que necesitan los textos grandes. Sí. Ya que necesitan tener la información clara. Sí, sí. Estaría y detallada. Bueno, se echarle más y sea más fácil para ellos. Bueno, chiquis, ¿algo más que quieran agregar? No, muchas gracias por el espacio. Genial. Sí, ¿ustedes? No, yo nada. Hay compañeras que llegaron antes, vinieron a las 7. Para decorar, hacía frío, tenían las manos frías, no las sentían. Oh. Así que eso, las chicas. Que tengan cuidado el año que viene. Sol, Mili, Alma, llegaron temprano para decorar. Quedó hermoso todo, igual eso está todo en las redes, así que lo pueden ver. CPArte SR, la red, nuestro Instagram, y después está la página web. ¿Y ustedes tienen página Instagram de promo, no? Sí, es la 23. Promo 23. ¿La 23 Art? Sí, era la 23 Art guión bajo. Muy bien. Un guión bajo al final. Vamos a invitarlos a todos a que se los sigan. Muchas gracias. Estamos llegando al final de un nuevo programa. Bueno, invitarles el día sábado que ya arrancó hoy la Feria del Libro. Sí, a partir de las 7:30 de la tarde vamos a estar ahí en la presentación del libro. ¿Tenés el nombre ahí? Sí, nos cuentan las abuelas que vamos a contar con la presencia de Miguel Tano Santucho. Él es miembro de Hijos, es hermano del nieto recuperado número 133. Sí, nos viene a contar su historia. Vamos a tener también la posibilidad, es como una agenda bastante nutrida de derechos varias humanos. Varias actividades. Donde va a participar, obviamente, la Secretaría de Derechos Humanos de la UTELPA. Acá tenemos planificado, bueno, la actividad del día sábado que nombraste, y el lunes el conversatorio que se llama Procesos Identitarios y Discursos Negacionistas, donde va a participar, bueno, Miguel Tano Santucho, referente de Abuelas de Plaza de Mayo, otros referentes de la comunidad mapuche Ranquel, afrodescendientes y diversidad de géneros. Y obviamente también referentes estudiantiles, porque creo es que una... alrededor de 300, entre 300 y 400 estudiantes. Son estudiantes de ciclo orientado, de cuarto, quinto y sexto, que van a estar invitamos en la mañana a todos los colegios de la ciudad de Santa Rosa. Pero bueno, vamos a ir, ahí tenemos confirmado unos cuantos y estamos calculando alrededor de 400 estudiantes con profes. Sí, sí. Así que es una muy linda actividad para... Una linda actividad, una linda movida, porque van a poder estar hablando con Miguel, haciéndole preguntas. Y bueno, y también al resto de los referentes que hemos invitado para la temática. La idea es hablar de... y de construcción de la identidad, y no solamente... Sí, más que nada ahora en octubre, que también tenemos el Día de la Identidad, que es el 22 de octubre, en todo esto del proceso de recuperar. Sí, de reconstrucción, construcción de la identidad, identidad de género, sí. La identidad a partir de la dictadura militar, o sea, es un concepto mucho más amplio, la verdad que estamos... Es para profundizar también. Sí, estamos en un proceso también de aprendizaje y reelaboración de esa agenda para hacer actividades... que sean convocantes, ¿no? Que las chicas y los chicos encuentren un lugar ahí para también descubrirse ellos. Y ellas, sí. También, que... bueno, contarles a la audiencia que estamos participando con la parte de la Secretaría de Género, de la organización de la Asamblea para el 4 de noviembre, va a ser la Marcha del Orgullo, como todos los años. Bueno, este es el quinto año acá en Santa Rosa. Así que, bueno, ya le vamos a traer alguna entrevista de... alguna integrante para que nos cuenten un poquito cómo viene esa movida. Estaría bueno también que se sumen las y los docentes, así que vamos a hacer mucho hincapié en eso durante los programas que tenemos anteriores a la marcha, ¿no? Sí, nos quedan poquitos, pero bueno, nos quedan algunos. Clau, antes de cerrar, querés, bueno, tenemos una síntesis gremial que tiene que ver fundamentalmente con los salarios. Recibimos por acuerdo paritario un aumento del básico a septiembre del 12,2%. Llevamos un acumulado entre enero y septiembre del 79,8% y tenemos el componente nacional, el conectividad, que se cobra en ambos cargos y que logramos desde la UTELPA que se cobrara mes a mes, de una cifra de 12.100 pesos por cargo. Bien. Y el FONIT, que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, de 16.600 pesos, también es por cargo, así que esa cifra... sube a 28.700 pesos para un solo cargo y el doble en el caso de que tengas dos cargos o más de 30 horas. Bien. Así que, bueno, ahí nos queda un aumento pendiente, que vamos a saber la cifra entre el 12 y el 14 de octubre, que es de acuerdo al índice de precios al consumidor, que es más o menos en esa fecha va a estar saliendo por el INDEC y lo vamos a cobrar a fines de octubre y después vamos a retomar los últimos días de noviembre, primeros días de diciembre a lo sumo, la apertura de la última parte de la paritaria salarial para, bueno, definir cómo la cerramos y cómo, bueno, hacemos un balance de lo que fue todo el año, ¿no? Bien. Y también hubo dos medidas nacionales que, si bien en el programa pasado las enunciamos, ya se están poniendo en marcha, que es la devolución del IVA. En el caso de la provincia de La Pampa, nosotros habíamos tenido algunos reclamos por parte de los jubilados y las jubiladas, pero a partir de una decisión tomada, bueno, de la medida nacional, pero también una decisión tomada de la provincia, los jubilados ya la están cobrando, van a tener una devolución del IVA, tanto los jubilados como los Eso pensionados. Eso recordemos que tienen que utilizar la tarjeta de débito, y es para farmacias, verdulerías, frutas, carnes. Sí, para los productos de la canasta básica. Sí. Pero eso se ve reflejado a las 48 horas. Si se hace la operación antes de las 5 de la tarde, por ejemplo, hoy, se va a ver reflejada dentro de las 48 horas y aparece como re-IVA. Perfecto, o sea que eso así queda que, claro. Sí, eso lo pueden ver en los movimientos. Sí, y tenemos ahí... Sí, hay que poder... Hay que fomentarlo esta medida porque sí porque además nos beneficia a todos. Sí, además significa que son transacciones en blanco, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una recuperación del poder adquisitivo ahí del 38,3% que ya está vigente para jubilados y jubiladas, que era el principal reclamo porque ellos no habían entrado dentro de este beneficio. Bueno, el resto de los trabajadores que tienen salarios menores a los 708 mil pesos en bruto, recuerden, sí, que el bruto son las dos primeras columnas de nuestro recibo de sueldo, sumado eso, no te puede dar más de 708 mil para recibir este beneficio. Quienes, bien, se pasen, obviamente que no van a estar incluidos ahí, pero van a tener el otro beneficio, que es el de ganancias. Sí, que eso también está. Este decreto también entró en vigencia, o sea, lo que está en vigencia es el piso de 1.700.000 hasta que en 2024 se va a elevar el piso mínimo no imponible a 2 millones y va a desaparecer la cuarta categoría. Pero, bien, en el mientras tanto, ya tenemos ese piso. Tenemos ese piso y los salarios más altos de los docentes no llegan, así que estamos cubiertos. Continuamos con la lucha ahí. Por supuesto. Después, bueno, sí, perdón. No, no, que después tenemos todo lo que es condiciones de trabajo, que lo habíamos estado trabajando en la paritaria siguiente. Sí. Sale la resolución 1098/23, que es el de asesor y asesora pedagógica. En ese cargo nosotros habíamos logrado bajar la incompatibilidad de 30 horas a 27. Sí, ya se están comunicando con varios y varias asesoras y asesores y ya están modificando los horarios, por lo que, claro, porque me han ahí comentado. Hay que declarar 27 horas y le da la posibilidad a la o al docente de tomar 3 horas más. Sí. Se mantienen los 200 puntos del nomenclador, que eso corresponde al salario, y se baja el cumplimiento de 6 horas y media a 5 horas y media. Y pasó de ser un cargo donde había que cumplir una jornada de un turno y medio a cumplir un solo turno que se puede ir alternando en la, sí, semana. Eso se hace obviamente un acuerdo en la escuela, sí, en la institucional, pero el docente o la docente no queda con incompatibilidad. Así que sí, claramente, logro esto, sí, claramente hemos mejorado las condiciones de trabajo de ese puesto y la verdad que eso es un orgullo. Y también tenemos el cargo de coordinador y coordinadora de curso. Sí, ese cargo está en este momento en el proceso de traspaso de cargo, o sea, quienes están en el cargo de coordinador de curso van a poder elegir ser coordinador de ciclo o no, sí, continuar en la reconversión de este cargo, y en el caso contrario o que haga falta creación de esos cargos, se va a desarrollar un llamado a inscripción para luego elaborar el listado y hacer como corresponde los llamados, sí, sí, la designación. La designación, ¿no es cierto? Así que, bueno, esos serían como dos avances importantísimos en lo que tiene que ver. Nosotros hemos seguido, obviamente, de cerca el proceso del acuerdo paritario y se está avanzando, así que eso en algún momento va a tener un impacto más fuerte en el territorio, que es la escuela, ¿no? Bien. Y por último, la información sobre los listados 2024, hasta, sí, el periodo está de revisión, disponible, hasta, sí, el 18 de octubre inclusive, tienen que ingresar al Voz por Voz, buscar en los comprobantes y ahí pueden visualizar el detalle del puntaje. Y ante consultas nosotros tenemos asesoramiento gremial en el correo electrónico que es tribunalesutelpa@gmail.com. Sí, así no que se dejen estar, revisen. Y pregunten, bueno, si hay dudas, sí, lo pueden preguntar, le pueden preguntar a nuestras compañeras que son las que están representándonos en los tribunales. Sí, ayer habíamos compartido un instructivo de cómo verificar el puntaje, si no recuerdo mal. Sí, eso también está disponible, lo pueden pedir en las, sí, redes. Nosotros tenemos, estamos armando uno más general porque un trabajo que realizó la seccional Santa Rosa, sí, y que lo hemos en realidad desparramado por toda la provincia porque es muy interesante, pero bueno, estamos haciendo uno desde el provincial. Está bien. Bueno, agradecerles nuevamente por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves por la 95.9. Mejor que lo dijiste vos, porque me olvido. Y si no, en la página web. Sí, www.utelpa.com o en la página de la radio. Sí, que es radionacional.com.ar, ahí nos pueden escuchar en vivo. Ahí pueden escuchar en vivo toda la programación, sí, de la radio, que está buenísima, pero puntualmente tienen que escuchar nuestro programa, obviamente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Las esperamos en la actividad del sábado, los, sí, esperamos en el Colegio Belgrano el día lunes y en la radio. Muy bien, gracias. Esto fue Diario Docente, todas las voces. Para dar clases en los eventos. déjeme. Clase, el lobo.